Sociales, ¿qué tal, Washington? ¿Cómo estás? Buenos días, Walter, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo lo viste vos la transmisión de los medios de este tema? Bueno, en primer lugar, veo una contradicción con lo que los mismos medios nos han ayudado o nos han impulsado a creer el último tiempo, que la televisión globalizada es algo así como la transparencia total. Si nosotros hacemos memoria y recordamos lo que fue la supuesta guerra quirúrgica del Golfo Pérsico, ahí veíamos imágenes de la guerra tangible, periodistas acorralados, gente que moría, Sí, porque el que atacaba era Estados Unidos. y no era en el territorio norteamericano. Claro. Y digamos, en todo caso, las imágenes que se veían eran las imágenes de una potencia hegemónica triunfante en una acción de guerra. Más allá de lo que diga la gente de CNN, me parece que no, los mecanismos de censura no funcionan solamente por alguien impida o diga no se ve esto, no se ve el otro. Es decir, me parece que por un lado el admitir de que efectivamente los organismos de seguridad operan y que establecen determinados límites forma parte de una manera de operar, de actuar en los acontecimientos y de establecer límites. Dejando muy claro que también nosotros asistimos, me acuerdo cuando el acontecimiento de la AMIA, al otro extremo, es decir, la cámara puesta sobre el dolor para regodearnos en el dolor. Sí, sí. Eso, digamos, no estoy sosteniendo eso, no estoy pretendiendo defender eso de ninguna manera. Lo que creo es que hay mecanismos en la sociedad norteamericana de autocensura que preserva además la idea de la potencia hegemónica triunfante y que nadie quiere ver, ni los propios periodistas, ver reflejado el dolor de un gravísimo atentado, de una derrota que significa para la sociedad y para la seguridad de los Estados Unidos. Me parece que transmitir esa imagen al mundo era o es aumentar el nivel del desastre, aumentar el nivel de la frustración que genera en el pueblo, en el gobierno norteamericano, en los centros de poder. Dicho esto, sin justificar y sin defender en nada lo que significa la atrocidad de un atentado como el que vive, ¿no? Washington, se hablaba también así en los medios de un cambio en la historia a partir de ayer, ¿no? Que iba a cambiar la historia. ¿A vos qué te parece eso? Me parece que lo que tienen que cambiar son, me parece que cambian algunas claves de lectura, ¿no? Me parece que yo intentaba decirlo ayer con una frase en una nota en página 12 que sintetizaba diciendo que el cinismo de los poderosos de alguna manera desata el fundamentalismo de los impotentes o de los excluidos. Es decir, acá hay una lógica de irracionalidad que no entra en la lógica política, que no entra en la lógica del fundamentalismo. Es una lógica que no entra en los parámetros, por ejemplo, de la seguridad. Todos los mecanismos de seguridad están diseñados para apoyarse en el hecho de que el atacante intenta salir con vida. O sea, el atacante tiene que tener una vía de escape. Y ahí está su fragilidad. Cuando el atacante no piensa en su propia vida, cuando el atacante está decidido a perder su vida, los mecanismos de seguridad se vuelven sumamente frágiles porque el atacante está dispuesto a todo, está dispuesto a entregar lo máximo que es su propia vida. Eso en términos de seguridad, y esto va a cambiar toda la lógica de seguridad, va a cambiar la lógica de seguridad del mundo. Pero en términos políticos me parece que lo que hay que pensar es que los mecanismos de exclusión generan formas de reacción que son impredecibles para el que tiene controlado, supuestamente controlado, todas las riendas del poder. Uh-huh. Es decir, los marginales del mundo no se van a quedar sentados esperando su muerte, sino que van a generar reacciones que son absolutamente imprevisibles. Entonces, no basta con sacarlos del mapa y no basta con sacarlos de la historia, sino que reingresan de la historia de manera abrupta, violenta e imprevisible, y generan este tipo de situación. Yo me preguntaba hace un rato si existe solo el fundamentalismo islámico. ¿Desde Occidente también, con otras características, no existe fundamentalismo? Sí, por eso yo no me refería al fundamentalismo. No caractericé ningún tipo de fundamentalismo, sino que creo que hay fundamentalismos, hay el fundamentalismo de una determinada economía, hay un fundamentalismo de la economía de mercado, hay muchos fundamentalismos, y creo que estos fundamentalismos son los que además son emergentes de la crisis del capitalismo global. La crisis del capitalismo global genera este tipo de fundamentalismos, de unos y de otros, unos para decir esta es la única alternativa, esto es lo único valedero, y los otros para decir yo no me voy a quedar acá mientras asisto a mi propia muerte. Me parece que, por otro lado, en un mundo donde hay una potencia hegemónica, donde hay una potencia excluyente, hay también multipolaridad de fuerzas menores que actúan con autonomía, que actúan bajo una racionalidad o bajo otra racionalidad no comprensible desde el poder central. Esta autonomía de fuerzas anárquicas y marginales, excluidas, es la que desde su soberbia el centro del mundo no puede entender. ¿Cómo es posible que alguien actúe desde esta irracionalidad? Que en todo caso, admitamos, es una irracionalidad diferente a la del poder, pero, digamos, irracionalidad al fin, una y otra. Washington, entonces, yo escuchaba en otra radio hoy a la mañana, entonces Estados Unidos estaría como en guerra y no sabe bien contra qué enemigo, pero pueden ser contra todas estas fuerzas. Sí, digamos, yo creo que si hay un cambio, el cambio es que esto es ciertamente la exteriorización de una guerra latente. Y además me da la impresión que los enemigos, incluso el enemigo de Estados Unidos, no está solamente afuera de los Estados Unidos. Una operación como esta, como la que vimos hacer, no se puede hacer sin participación y sin colaboración desde el propio territorio norteamericano. Me parece que los enemigos, más allá de los enemigos que Estados Unidos elija y señale para ejercer represalias, que pueden tener nombres o apellidos distintos, creo que los enemigos son los que se fueron sembrando y los que el propio poder hegemónico fue sembrando a lo largo de su recorrido. Es decir, hay multiplicidad de enemigos, hay multiplicidad de fuerzas encontradas. Lo que creo es que para la humanidad la alternativa de seguir sembrando muerte por cualquier camino que sea no es alternativa. La muerte no es alternativa para la vida, y lo que nosotros... por lo que nosotros tenemos que seguir peleando y por lo que nosotros tenemos que seguir viendo de construir es siempre construir la vida. Sembrar la muerte no nos ayuda sino a cosechar más muerte. Washington Oranga, periodista y profesor de la Facultad de Sociales, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Tengas buen día. La tribu. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿usted para dónde cree que va toda esta historia? Yo creo que va esto, me parece, hacia un endurecimiento, una derechización, una fascistización del sistema internacional. Me parece que es evidente porque esto de alguna manera instala la respuesta violenta como la respuesta normal, esperada, digamos, de todos los actores y de todos los participantes. Uh-huh. ¿En qué se puede traducir eso? Estados Unidos, a partir de lo ocurrido ayer, decidan, entre comillas, reordenar un poco el sistema internacional, que decidan hacerlo apelando a las bombas, a los bombardeos sobre poblaciones civiles, como lo hicieron en la Guerra del Golfo, como lo hicieron en la ex Yugoslavia. ¿Y en este caso, ¿sí, qué poblaciones serían? Bueno, el problema que tienen ellos es que no saben muy bien a quién echarle la culpa. Claro. En principio se dice el fundamentalismo islámico, cosa que yo no estoy totalmente seguro, creo que es una hipótesis verosímil, ¿verdad? Pero otra hipótesis verosímil es ciertos grupos fanáticos dentro de los Estados Unidos que están disconformes con la globalización, con el mundo de las finanzas, con este capitalismo que ellos notan absolutamente deshumanizado, contrario a los valores tradicionales de los Estados Unidos. O sea, candidatos a hacer operaciones de este tipo hay muchos, si bien es cierto que por el estilo, por el modus operandi de la operación, evidentemente que los candidatos que tienen mayores probabilidades de ser finalmente a la larga los responsables serían algunos sectores del fundamentalismo islámico. Pero dicho eso, digamos, el Islam tiene 1.350 millones de habitantes, claro, se distribuye en algo así como 35 o 40 estados. No hay ningún estado que haya declarado la guerra. Por eso yo creo que la confusión que surge cuando se compara esto con lo de Pearl Harbor es bastante seria, porque Pearl Harbor fue una declaración de guerra hecha por Estado Nacional, por un Estado-Nación, mientras que acá no hay ninguna declaración de guerra de nadie, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Esto es lo que me parece importante. Surge del hecho de que el orden mundial que se construye a la salida de la Guerra Fría, cuando se derrumba la Unión Soviética, es un orden violento, un orden unipolar, es un orden muy bárbaro. Entonces, un acto más de barbarie, ¿verdad? Me parece que se inscribe dentro de lo que es la norma de todo esto que está ocurriendo ahora. ¿Usted comparte la opinión de que una acción como la de ayer es un acto irracional? Bueno, yo creo, yo diría lo siguiente, la respuesta tiene que ser muy matizada, porque la racionalidad tiene que ver en relación a los fines, ¿no es cierto?, por una parte. Y por otra parte, la racionalidad la podemos juzgar en relación a ciertos valores, o sea, desde los valores míos, que son valores humanistas, socialistas, etcétera, el acto es profundamente irracional, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque descarga sobre vidas humanas completamente inocentes el peso de una acción supuestamente encaminada a destruir o a menoscabar o a afectar al imperio. Desde el punto de vista de la lógica de los terroristas, el acto fue totalmente racional, ¿no es cierto? Pero por supuesto, acá hay un abismo insalvable en materia de valores. Ellos no valoran la vida humana como yo y ustedes la valoramos, y entonces para ellos sacrificar 8, 10 o 15 mil personas inocentes, porque ahí no es que se puso a los grandes capitostes del imperio en la picota y se los mató, digamos, esto fue una muerte indiscriminada de población civil. Yo he estado muchas veces en las torres por distintas razones, algunas por razones turísticas, otras porque he ido a oficinas de gente que tenían sus despachos ahí, y cuando usted llega ahí, lo que le sorprende es que un sector muy importante de esa población está conformado por hispanos, por mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, ¿no es cierto?, haitianos, población negra o norteamericana que trabajaba ahí, que son las víctimas, ¿no es cierto? Para usted hay un antes y un después. Yo creo que hacer... evidentemente esto marca, es un trauma muy, muy profundo. Por empezar, en la historia americana nunca había ocurrido nada de este tipo, ¿verdad? O sea, es la primera vez que Estados Unidos padece víctimas de una guerra no declarada, ¿no es cierto?, en su propio territorio y de este nivel, en donde el número de personas todavía no lo sabemos, no sé si lo vamos a saber en algún momento, pero yo me temo que sea una cifra bastante elevada. Hoy en día decían que era una cifra que equivalía al 20% de la guerra de Vietnam, y yo me temo que pueda ser más que eso. Y evidentemente esto marca un antes y un después. Creo que Estados Unidos, la pretensión absurda de la invulnerabilidad, el escudo misilístico y todo lo demás es un absurdo, es parte de un tributo al complejo militar, industrial, financiero de los Estados Unidos, se demostró que con una tecnología muy elemental, pero obviamente muy costosa, porque supone que usted tiene que tener comandos suicidas, y usted puede utilizar un avión como una bomba, un fenomenal poder explosivo, y entonces evidentemente para eso el escudo antimisilístico no le sirve absolutamente de nada. ¿Vamos a asistir a un brutal endurecimiento de la política exterior norteamericana? Yo creo que sí, lamentablemente. Me parece que eso es lo que por lo menos de alguna manera insinuó ayer en su discurso Bush, claro, cuando dijo que vamos a perseguir no solamente a los terroristas, sino a aquellos que le dan amparo. Y eso, claro, es una definición tan ambigua, porque quienes le dan amparo puede ir desde el gobierno de Afganistán, que está tratando rápidamente de despegarse de eso que se ve venir como una amenaza muy fuerte, ¿no es cierto?, hasta los palestinos, ¿verdad?, sí, hasta Irak, hasta Libia, hasta muchos países del mundo árabe y probablemente algunos otros más. De manera evidentemente va a venir una oleada, digamos, de represiva, ciega, descontrolada, que lo único que va a hacer es agravar más las cosas. ¿Y qué puede pasar en la Argentina después de ayer? Yo no estoy muy seguro de que en la Argentina pueda pasar algo, digamos. Me parece que en este momento el terrorismo internacional que está haciéndose cargo de esas operaciones en los Estados Unidos, me parece que difícilmente elige un blanco acá en la Argentina. Mi sospecha, y esto le aseguro, estamos hablando a nivel de una conjetura, claro, sí. Porque no tenemos datos, no tenemos nada, pero la impresión que yo tengo es que probablemente los próximos blancos ellos lo van a tratar de localizar en Europa. Y si tuviera que elegir, yo creo que uno de los países que debería estar más preocupado por esto es precisamente Inglaterra. Claro, pero por ejemplo, el gobierno argentino actual, ¿no cree usted que puede haber una tendencia a involucrarse más en la política norteamericana a la política norteamericana? Bueno, yo quisiera creer de que acaban a conservar un mínimo de racionalidad y serenidad y no ser tan torpes como para involucrarnos aún más, porque ya pagamos un precio muy elevado por la política de las relaciones carnales con la época de Menem, con los dos atentados de la embajada y la AMIA. Claro, pero hoy se hace una misa en el obelisco, entonces uno cree que, bueno, van a alinearse, ¿no? Bueno, yo creo que se van a alinear porque creo en general que casi todos los países de América Latina, ¿verdad? Con la obvia excepción de Cuba, y no sé muy bien qué pueda pasar con Venezuela, aunque lo más probable es que se alinee, se van a alinear, pero una cosa es decir, bueno, más o menos alinearse dentro de lo que es la orientación de la política norteamericana, y otra cosa ser más papistas que el Papa, como lo hemos sido durante la década de los 90, y ponernos a la cabeza y decir que vamos a enviar dos aviones caza para colaborar en el bombardeo de Kabul, que es lo que yo me temo que podría ser un gobierno que ha dado muestras de querer ser, como decía recién, mucho más papista que el Papa. Cuando otros, me acuerdo, por ejemplo, de lo que ocurrió en abril con el tema famoso del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, cuando los demás países de América Latina tuvieron una actitud neutra de abstención, nuestro país rompió filas y fue uno de los líderes en condenar a Cuba. Entonces me temo que hagan una tontería semejante, en cuyo caso sí, a la Argentina le podría esto acarrear un costo muy serio. Profesor Brown, ¿qué podría ocurrir con la política de inmigración norteamericana, teniendo en cuenta que nosotros estamos sufriendo también una cuestión así que tiene que ver con que muchos ciudadanos argentinos se van del país y algunos van a dar a Estados Unidos? ¿Qué podría pasar ahora con los inmigrantes en los Estados Unidos? Yo no sé si ellos van a revisar la política de inmigración. Estados Unidos, de todas maneras, tiene una política bastante selectiva. Ayer yo escuchaba por la CNN una exfuncionaria chicana del Departamento de Estado diciendo que es un país muy abierto. No es tan así, digamos, es abierto para hacer turismo e ir a dejar dólares allá, pero cualquier argentino que quiera radicarse en Estados Unidos sabe lo que es ese vía crucis, de manera que yo creo que probablemente va a haber un poco más de controles. A mí lo que me preocupa más en este momento es la cacería de brujas indiscriminada que yo creo que se va a producir ahí, y que, por ejemplo, ya se ven algunos indicios muy claros en el sentido de que, por ejemplo, fíjese usted, en el aeropuerto Logan, que es el aeropuerto de la ciudad de Boston, habrían descubierto un auto en donde que habría sido utilizado supuestamente por este comando, ¿no es cierto? Y los tipos que hicieron una operación tan espectacular, tan precisa, con tan grado de digamos, precisión tecnológica. Sí, no manejaron un auto. Y fueron tan torpes, claro, que dejaron un auto con un manual de instrucciones para comandos terroristas escrito en árabe. Claro. Entonces, esas son las estupideces que normalmente se le vende a la opinión pública norteamericana. Y lamentablemente el norteamericano, uno de los defectos que tiene es que es muy ingenuo, ¿verdad? Que cree estas cosas, cree en lo que dicen los gobiernos. Y entonces esto puede dar lugar a una cacería de brujas y cualquier tipo sospechoso de ser árabe pueda pasarla muy mal en los Estados Unidos en este momento. O sea que probablemente pueda haber, digamos, hay una tentativa de buscar rápidamente un chivo emisario, de desresponsabilizar a los servicios de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, que fueron cómplices de esta operación. Borón, definitivamente, ¿usted cree que ver un fortalecimiento de Estados Unidos o un debilitamiento? No, yo creo que esto demuestra un debilitamiento del poder imperial. El hecho en sí de ayer, pero porque demuestra que es vulnerable, pero de acá para adelante, esto... desde la lógica norteamericana, sí, haciendo el esfuerzo de ponerse en la lógica oficial norteamericana, ¿esto va a fortalecer al país? No, yo creo que esto definitivamente no. Esto demuestra que el país es muy vulnerable, que no se puede presidir un sistema internacional marcado por tan profundas desigualdades, inequidades, racismo, de todo tipo, y pretender seguir disfrutando los beneficios del sistema impunemente. Yo creo que en este momento Estados Unidos, la gente, digamos, pensante, no digo Bush y esos que son, digamos, los que de alguna manera aparecen así en el tinglado, pero la gente que de alguna manera tiene a su cargo la elaboración de los proyectos nacionales en los, sí, Estados Unidos, que hay esa gente y que es muy importante, esa gente ya está pensando, bueno, ¿cómo se establece un sistema de condominio imperial? Que es una vieja idea que ya algunos autores venían trabajando desde mediados de la década de los 90, para que Estados Unidos no tenga que absorber los costos del mantenimiento de un sistema del cual son los principales beneficiarios, pero a su vez se convierten en los blancos preferenciales de ataque de todos los grupos. Ahora, por el sistema. Sí, por ejemplo, ¿Europa le puede perder más el respeto a Estados Unidos en su lucha económica, por ejemplo? Europa está muy, muy, muy enfeudada a los Estados Unidos. Como dice Brzezinski, Europa es uno de los vasallos privilegiados, pero no deja de ser un vasallo. Lo que creo yo es que Europa va a tener que hacerse cargo también, y Estados Unidos va a presionar mucho en ese sentido, va a tener que asumir parte de los costos de la administración del imperio, y eso evidentemente le va a dar a los europeos un cierto mayor protagonismo, pero al mismo tiempo los va a hacer a los europeos también blancos de las políticas de aquellos grupos que quieren rechazar violentamente este mundo globalizado neoliberal del cual Estados Unidos ha sido el principal autor, ¿no? Atilio Borón, profesor de Teoría Política de la UBA, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Riamundi, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo está? Usted es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Vicepresidente, sí. Presidente. Vicepresidente. ¿Hay... ¿Cómo? Vicepresidente. Vicepresidente Marcelo Stubin. Ok. Hay, por lo que podemos leer, hoy hay dos posturas en la Cámara de Diputados sobre cómo hacer una declaración con respecto a los hechos de ayer en Estados Unidos. La verdad que no estoy enterado. Según Clarín dice que la alianza propone votar hoy una declaración de repudio y debatir la reforma política. Sí. El PJ, en cambio, planteó una sesión especial solo para repudiar los ataques en Nueva York. ¿Qué va a pasar hoy en la Cámara de Diputados si no está pasando ahora? No creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Creo que debieran hacerse las dos cosas, porque estamos ante un problema. Si uno compara la magnitud de los problemas, no cabe duda de cuál es el tema dominante. Pero el tema es que si no tocamos rápidamente el tema de la reforma, después vienen las elecciones y no se toca más, digamos, ¿no? Ojalá, si hubiera un compromiso de que el miércoles próximo el Partido Justicialista se compromete a tocar ese tema, entonces agotemos hoy la sesión en materia de analizar este atentado y la situación del mundo y dejamos para la semana que viene lo otro, pero tiene que haber un compromiso en ese sentido. Raimundo, ¿usted está de acuerdo con la decisión del presidente de que ayer fue vuelo nacional y hoy también, más allá de las cuestiones penales? ¿Si estoy de acuerdo? ¿Si está de acuerdo con que el presidente decidió que ayer se decretara duelo nacional y hoy también? Sí, son tres días. Bueno, eso más vale responde a normas, a una especie de estándar internacional, no es una cosa del presidente, digamos, ¿no? Uh-huh. No, No, no me parece que sea central la cuestión. Me parece que ha habido un problema serio que ha cambiado la relación de fuerzas en el mundo, que genera miles y miles de víctimas, y el duelo nacional me parece una cosa natural. La cantidad de días me parece que depende más de un problema de protocolo a nivel internacional que de otra cosa. ¿Sí, usted cree que el gobierno de la alianza de Fernando de la Rúa se va a alinear con más fuerza a Estados Unidos a partir del atentado? Mire, yo creo que tenemos que alinearnos en términos de valores, defensa de la paz, la democracia, la libertad, pero ser muy agresivos en el sentido de pedirle mayor coparticipación en las decisiones. Me parece que acá lo que quedó derrotado ayer es la omnipotencia, digamos. La omnipotencia demostró no ser eficaz, quedó derrotada por los nuevos códigos del terrorismo, y creo que si seguimos excluidos, si los Estados Unidos siguen excluyendo al resto de los países del sistema de decisiones, van a conseguir más antagonismos. Si nos consideran parte de un nuevo sistema de decisiones a nivel mundial, van a conseguir cooperación, y esto va a generar una malla más preventiva, digamos, más fortalecida en esta lucha, ¿no? Muchos economistas hablan de que siempre la economía argentina trabaja en tanto trabaja la economía estadounidense, y que Argentina había logrado meterse en la agenda de los Estados Unidos en los últimos tiempos a raíz de la crisis. Se supone que ahora los Estados Unidos van a tener otros problemas un poco más urgentes, ¿no? ¿Dónde quedaría la Argentina en esa lógica? Bueno, comparto básicamente, Oscar, pero también es cierto que nuestra recesión es previa, ¿no?, a esto. Sí. Tengo que dejarlos. Le pido mil disculpas. No, está bien. Porque estoy entrando, yo le había avisado a la producción. Estoy entrando en un estudio de televisión. Ok. Gracias, Ramón. Hasta luego. Cúnica con el embajador de Palestina en la Argentina. Usted me dirá si estoy pronunciando bien su nombre, Sujel Akel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el primer análisis que hacen ustedes de los ataques a los Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos transmitido un comunicado oficial de mi gobierno y de nuestro presidente Yasser Arafat condenando estos atentados terroristas contra la comunidad, contra el pueblo norteamericano y el gobierno norteamericano, y hemos expresado nuestro dolor y nuestra solidaridad al amigo pueblo norteamericano y al gobierno del presidente Bush. ¿Ustedes piensan de alguna manera que todas las personas de origen árabe pueden llegar a ser perseguidas por los gobiernos de Estados Unidos o de la OTAN a partir de este acto? Yo creo que en primer lugar hay que saber quién son los autores de los atentados. No se puede discriminar de la forma que se intenta discriminar o se intenta dar responsabilidades a quienes verdaderamente quizás no la tengan. De modo que nos parece que la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, tendría que asumir su presidente Bush un papel reflexivo en esta situación tan difícil y tan dolorosa, como para no sumar más muertes a las muertes y no sumar más desgracia y frustraciones a los pueblos, de la desgracia y las frustraciones que han sufrido los pueblos. ¿Te cree, embajador, que lo peor está por venir? Mire, peor que esto, realmente las tragedias son terribles. Sí. Imagínese que esta barbarie, este acto criminal contra la población civil norteamericana, como la barbarie que se vivió aquí en la Argentina con los atentados terroristas, y como la barbarie que vive nuestro pueblo palestino bajo el terrorismo de Estado de Israel y el terrorismo de los colonos israelíes, realmente son síntomas muy dolorosos para esperar algo más todavía, ¿no? Es decir, si habría algo más, habría una profundización de todas estas situaciones. Y nosotros deseamos que realmente se erradiquen definitivamente, ¿no? El Estado de Israel llamó a acciones conjuntas de todos los países del mundo a luchar contra las organizaciones terroristas El terrorismo internacional, así dicen en los comunicados. ¿Ustedes cómo recepcionan este llamado? El Estado de Israel es un Estado, según las organizaciones no gubernamentales de Naciones Unidas, aproximadamente 3.000 organizaciones que fueron conformadas mayoritariamente por... Estas organizaciones están conformadas, perdón, mayoritariamente por judíos y israelíes progresistas. Ha sido condenado como un Estado racista, de apartheid y de crímenes contra la humanidad. De modo que nosotros llamamos a Israel a que se retire de los territorios palestinos ocupados, que no busque legalizar la ocupación con la desgracia del pueblo palestino y la desgracia de los pueblos, que no utilice las circunstancias para llevar adelante y perpetuar la ocupación contra la población civil palestina. El Estado de Israel es la potencia ocupante, es un Estado colonialista que no tiene por qué llamar a más violencia de la violencia que él está aportando contra nuestro pueblo palestino. Ayer hubo una ofensiva del ejército israelí que con tanques invadieron la ciudad cisjordana de Jenin. ¿Usted cree que esto tiene que ver con los sucesos de los Estados Unidos o corre por otra cuestión? No, esto tiene que ver con el deseo del primer ministro Ariel Sharon de eliminación étnica del pueblo palestino. ¿Y se aprovecha el momento? Que son momentos interesantes donde todo el mundo está congojado, donde todo el mundo está desesperado por esta tragedia que ha inundado los televisores de cada hogar. Y de cada pueblo para asesinar